بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. Empiezo con el nombre de Alá, el clemente, el misericordioso. Alif, Lam, Mim. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ¿Acaso piensan los hombres que les bastará decir que creen, sin ser puestos a prueba? ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Ciertamente, pusimos a prueba a quienes se los precedieron. Y ellos también serán puestos a prueba, para que Alá evidencie quiénes son sinceros en la fe y quiénes mienten. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. ¿O acaso piensan quienes obran mal y rechazan la verdad que podrán escapar de nosotros? ¿Qué mal juzgan? من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Quien anhele el encuentro con Alá para obtener su recompensa, que sepa que el momento que Alá ha decretado para ello llegará pronto. Y Él es el oyente de todas las cosas, el omnisciente. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Y quien luche por la causa de Alá lo hará en su propio beneficio. Ciertamente, Alá no necesita nada de ninguna de sus criaturas. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. Y perdonaremos los pecados de quienes crean y actúen rectamente, y los recompensaremos según sus mejores acciones. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Y hemos ordenado al hombre tratar bien a sus padres. Y si ellos hacen lo posible para que adores además de a mí aquello sobre lo que no tienes conocimiento, no los obedezcas, mas trátalos bien y con respeto. Retornarán para comparecer ante mí el día de la resurrección, y les informaré sobre lo que hacían. Y haremos que quienes crean y actúen rectamente entren en el paraíso con los rectos y virtuosos. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. Y hay hombres que dicen creer en Allah, mas si sufren algún daño por parte de los idólatras por el hecho de creer en él, equiparan el daño infligido por los hombres con el castigo de Allah. Se inquietan y reniegan de la fe, porque no son pacientes. Pero si los creyentes obtienen una victoria de tu Señor, oh Muhammad, les dicen, en verdad, estábamos con ustedes. ¿Acaso Alá no conoce mejor lo que encierran los corazones de todas sus criaturas? Y Alá pondrá a los hombres a prueba para evidenciar quiénes son los creyentes y quiénes son los hipócritas. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. Y quienes rechazan la verdad dicen a los creyentes, sigan nuestra religión y nosotros cargaremos con sus pecados, pero no podrán aligerar el peso de sus pecados en lo más mínimo. Son unos mentirosos. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. Y el día de la resurrección, quienes rechazaban la verdad, cargarán con sus propios pecados y con otros ajenos, los de aquellos a quienes extraviaron pidiéndoles que los siguieran, y serán cuestionados sobre las mentiras que intentaron. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. Y, ciertamente, enviamos a Noé a su pueblo, y vivió entre ellos 950 años. Entonces, el diluvio se abatió sobre ellos por haber sido injustos al rechazar la verdad. Y los salvamos junto a quienes se hallaban en el arca. E hicimos de esta y de lo acontecido una lección para toda la humanidad. Y recuerda, oh Muhammad, a Abraham, cuando dijo a su pueblo, adoren solo a Alá y témanlo. Esto es mejor para ustedes, si supieran. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. Lo que adoran fuera de Allah no son más que estatuas e inventan mentiras cuando dicen que comparten la divinidad con él. Lo que adoran fuera de Allah no tiene poder para proveerles de sustento alguno. Busquen el sustento en Allah.